Esto es Legado a la Ciudad, una serie de podcast que busca reconocer el trabajo de músicos mayores de 60 años que están aquí, en nuestra ciudad. Legado a la Ciudad es un proyecto de IDARTES con el apoyo de Fundesco. Feliz día, tarde, noche a todos ustedes en el momento que nos escuchen. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez y estamos en Legado a la Ciudad. El día de hoy tenemos al maestro Mariano Bonilla Forero. Él nació en La Vega, creció en Zupatá, un hombre que hace vientos. Y me encanta esto porque hoy vamos a escudriñar un poco lo que es, obviamente, su carrera. Y una historia muy bonita que estábamos hablando detrás de micrófonos, y espero que pues él nos la cuente. Porque tiene risas, tiene llanto, tiene de todo, tiene desamor. Maestro, bienvenido a este Legado a la Ciudad y gracias por hacer parte de este Legado a la Ciudad. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, sí, claro, con mucho gusto. Y el Legado a la Ciudad, la vida. Bueno, maestro, usted nació, me contaba que nació en La Vega, luego apareció en Zupatá. Cuénteme un poco de esa familia, su papá, su hermano, sus hermanos, su mamá. Cuéntame un poquito de esa vida en ese momento en Zupatá. Sí, claro. Bueno, mi papá casi no vivió con nosotros en Zupatá porque él andaba por su trabajo en diferentes poblaciones del país. ¿El qué hacía? Él era agente, en ese tiempo era agente de la policía. Él era agente de la policía en ese tiempo. Y entonces casi no nos veíamos con él. Y así fue como nos quedamos durante un buen tiempo allá en Zupatá, Cundinamarca, cuando yo tenía la edad más o menos de 6, 7 años. Sí, me acuerdo que el primer curso lo hice en Zupatá, Cundinamarca. Tenía yo 7 años. En ese tiempo no se hablaba de preescolar ni escolar. Ni, ¿no? O era primaria. Era directo. Primaria nomás. A los 7 años empecé yo a estudiar la primaria en Zupatá. En Zupatá. Ok. Y va creciendo y poco a poco el maestro va creciendo y le va cogiendo amor a muchas cosas. Sí, aún estando en Zupatá, me acuerdo tanto que llegó una vez una brigada del ejército a hacer campañas solidarias con la gente. Armaron carpa y todo eso, y necesitaban que los campesinos fueran a mostrar sus habilidades, tanto como de quehaceres en sus fincas y también su parte artística. Sí. Y nosotros, con Edgar, mi hermano y yo, nos participamos, nadie nos llevó, fuimos nosotros a buscar que nos escucharan cantar. Cantamos, ¿cómo era la canción que cantábamos, Edgar? Era una canción que se llama Soldado. Carta a un soldado, no recuerdo quién es el compositor. Y eso existe, esa canción, sí, en YouTube, sí, se consigue, sí, sí, aún esa canción. Carta a un soldado. Y la cantábamos, y por supuesto esos soldados, cuando nos escuchaban, algunos lloraban por la letra que tenía esa, el contenido de la canción, los hacía llorar. Entonces, por supuesto, cada rato nos llamaban. La brigada duró como 15 días. Y eso fueron casi que los 15 días yendo a cantar todos los días a las carpas que ellos armaron, porque se emocionaban. Y nos daban por ahí, en ese tiempo, 50 centavos, 20 centavos, así. ¿Y ustedes regalaban felices? ¿Y claro, ustedes porque felices? Ya teníamos platica, ya teníamos algún dinerito para comprar las chocolatinas, los dulces. Los dulces. Eso, sí, así era. Maestro Mariano, hay algo muy, muy, muy chévere que su merced me contaba. Y era esa visión de su papá tocando tiple. Legado a la Ciudad. ¿Cómo fue esa visión, ese primer momento que usted dice, ve, mi papá, aparte de ser policía, toca tiple? Lo que pasa es que como ellos tenían que hacer cursos para poder ir ascendiendo cada 2 años o cada 4 años, yo no me acuerdo. Entonces, en esos cursos, anexaban muchas cositas, aprendían muchas cosas y entre ellas música. Entonces mi papá, pues por allá lo conectaron con la música, aunque él ya tocaba su tipecito y su bandola y sus charrascas y todo eso, ya tocaba todo eso. Entonces lo metían dentro de la música y lógico, a él le gustaba y se tenía que aprender, obligado tenía que aprenderse canciones de ese tiempo modernas, de Leo Dan. De varios cantantes así. Me acuerdo mucho de Leo Dan, porque él le tocó cantar una canción de Leo Dan en ese tiempo. Y ya su merced se va pegando a su papá, claro, con el gusto a la música. Nos fue gustando. Y ahí fue como fuimos empezando a conectarnos ya más con la música. Pero no a nivel de estar tocando en toques para allá de invitados. No, en la casa. Solo en la casa. Hobby. No más. Por hobby, por hacerlo y ya, o sea, ya su merced decía, bueno, vamos a hacerlo, vamos. Llegaba al colegio y bueno, y su papá ahí con el tiple y usted pegaba con su hermano y sí, así era. Ya tocar. Así era. ¿Su mamá así qué les decía? No, mi mamá también por ahí medio cantaba algunas canciones, las canciones de los niños en ese tiempo, que Los Pollitos, más tarde, canciones más ya, o sea, más sí, maduras. Como más para los niños, pero sí. ¿Nunca cantó con ustedes mientras? Mi mamá no, que yo no recuerdo, no recuerdo que ella haya cantado con nosotros. Nos enseñaba las letras, sí. Obvio, las letras de las canciones se las sí enseñaba. Es que no hay mejor persona que le enseña a uno la letra de las canciones que la mamá. La mamá. Porque la mamá le enseña a uno con cariño. Sí. Y en ese momento la letra con sangre entraba. Entonces sí, prefería claro uno a la mamá. Increíble. Vamos a ir a la siguiente sección, que es la música, porque estamos en esos momentos escudriñándole la vida. Y precisamente a partir de este punto vamos a descubrir ya el toque musical del maestro Mariano Bonilla Forero. Esto es Legado a la Ciudad. Y en Legado a la Ciudad, la música. Continuamos en este Legado a la Ciudad con el maestro Mariano Bonilla Forero. Maestro, bueno, ya llegó el tema de comenzar a crecer, aparte de tener, obviamente, y comenzar esa relación con la música. Y precisamente en esta sección, la música, comienza usted ya a tener ese recorrido y ya usted comienza también a aprender a tocar tiple y demás. Su merced se fue por un desamor también para Arauca. Ah, sí, eso fue para como en el año 73. En ese entonces, su merced, ¿ya habían llegado a Bogotá? Sí, ya habían llegado a Bogotá. Sí, ¿a qué claro barrio de Bogotá llegar? Samper Mendoza. Primero al Samper Mendoza. Siempre, sí, primero ya fue después. Después de estar por allá en Zupatá, llegamos a. A Palermo Sur. Palermo, sí, para allá, sí. Arriba, ya, para arriba. No me acuerdo muy bien, sí. Pero fue así, más o menos. Y luego Samper Mendoza. Samper Mendoza, sí, exacto. En ese entonces se hacía música vallenata y tropical. Sí. Con su hermano, hacían los Kinder Boys. Los Kinder Boys. Ven, es que así se llamaba el grupo. ¿Cómo es la historia de los Kinder Boys? Los Kinder Boys eran un grupito de muchachos que tocábamos, un negrito tocaba la caja, otro muchacho tocaba la guacharaca, y así, y mi hermano cogió el acordeón, pues no la consiguieron. No recuerdo quién consiguió ese acordeón de dos hileras. Honor. Y ahí aprendimos a tocar música vallenata. Inclusive yo también toqué acordeón. ¿Usted qué tocaba? ¿Usted también tocaba acordeón? Sí, sí, pero el que más le dedicó a eso fue mi hermano. Fue su hermano. Yo cogí porque me gustaba más era la guitarra. Pero como no había guitarrista, no había guitarra, entonces cogí fue un bajo. Ah. El bajo. Hacía el bajo con una guitarra porque se necesitaba el bajo. Claro. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y ahí hacíamos el vallenatico y no, nos iba bien. Les iba bien. Y después ahí sí. Después lo llamaron para hacer parte de los Príncipes de Ciudad Kennedy. Sí, estando ahí con ese grupo, los Kinder Boys, por allá alguien, algún mirón por ahí dijo, necesitamos un guitarrista, ta, ta, ta, ta, ta, y me buscaron a mí, me llamaron, me sacaron del grupo. Fui a dar a un grupo que se llamaba Los Príncipes. en Kennedy, ciudad en Kennedy. Usted me tocaba pegarme ese besito del San Pedro, ya cuando vivíamos en el San Pedro, corra todo, casi todos los días a ensayar. Todos los días a ensayar. A montar música, que ya fue cuando fui cogiendo la música más en serio. Sí. Entonces ya pasé a la guitarra eléctrica a aprender a hacer las armonizaciones de los temas. Ton, te, ton, ten, ton, ki, tu, ton, coto, tu, ton, ki, ton, ten, ton, ki, tu, ton. De la música de ese tiempo. De ese tiempo. En la guitarra eléctrica. Bueno, entonces ahí llegó ya el desamor. Uh-huh, por ahí en el 73. Lado. Sí. Se fue para Arauca, llegó a Venezuela. Y con la agrupación Los Juniors. Los Juniors de Guasdualito. Interpretando el saxofón. Ahí fue cuando comenzó ya con los instrumentos sí, de bien. Sí, sí. Primero fue con el bajo y ahí me pasaron a la guitarra eléctrica, pero yo ya estaba estudiando saxofón. Por mi cuenta, no con maestro, sino yo solo aprendiendo a tocar el saxofón de alguna manera. Y sí, me nombraron saxofonista del grupo. Y así fuimos a tocar a las temporadas de las fiestas de San Sebastián. Cuando San Cristóbal Estado Táchira cambia de nombre, que es para las fiestas, que no recuerdo si es para diciembre o para un enero. Todas las fiestas, todos los años. Y por allá fui a dar, para resulté con la orquesta de los Juniors de Guasdualito. Pasó, ahí tuvo dos maestros, Román Cisneros en guitarra clásica y Antonio Dávila en trompeta. En la trompeta, Antonio Dávila, un señor de aquí de Bogotá, ya un señor de bastante edad y fue el que me enseñó la trompetica. Pero él me enseñó para tocar en la banda del pueblo, no para tocar en orquesta ni cosas así, no, banda lo que es. Típica banda. O sea, no se va a su merced a tocar por cualquier parte. Usted se va a quedar acá. Sí, exacto. Usted se va a radicar acá. Eso. Y en ese momento, obviamente, gracias a toda esa experiencia, fue nombrado profesor. Ah, música. Sí. Sí, me nombraron profesor del Colegio Simón Bolívar, Colegio Nacional Simón Bolívar, en Arauca. Sin yo saber nada de música, yo no sabía nada de música. Sí, yo para él leía algunas notitas ya y todo eso, pero saber música, no. Y menos para ponerme en plan de la docencia. Hay que saber mucho para llegar a ese nivel, pero no había más quien lo hiciera. Y como yo tocaba una melódica de teclado, tocaba la flauta, tocaba la guitarra, el saxofón, y después con el tiempo dándole a la trompeta, también dando tumbos con esa trompeta, pues usted es el que más sabe, el que más idea tiene. Nombrado profesor. El hombre orquesta es el profesor. Sí, pues sí, así fue. En el 76 regresa a Bogotá. Sí. Ya después de que le pasó la vaina del amor. La tusa. La tusa. Hizo parte de grupos como Afroonda, Mi Sonora, La Sexta Dimensión. Sí. Comenzó en la Universidad Pedagógica Nacional su carrera de pedagogía musical. Pedagogía musical. Que ya era una profesionalización, ya comenzaba la profesionalización. Ya. E hizo parte de los Tupamaros. Sí, eso ya fue como a los 5 años de estar estudiando, me llamaron para los Tupamaros. Así me llamaron. Señor Bonilla, entramos a hablar con usted, ya, y resulté en los Tupamaros. Y ya, usted comenzó las giras, Estados Unidos. Sí, pues sí, la verdad que esa sí no la tenía planeada, pero así fue. Por todo el país rodando, que Pasto, que Cartagena, Santa Marta, Tunja, bueno, mejor dicho. Imagínese, y uno no puede creer, porque por estos micrófonos se me han pasado personas que han hecho parte de los Tupamaros, pero también hacer parte de grupos como Changó, La Máxima de Manduco, Los Ocho de Colombia, el Grupo Clase, el Grupo Clase, Los Alfa 8, el Grupo Caneo. O sea, es hacer parte de todo eso y grabar con la CBS, imagínese. Sí, yo grabé con CBS, sí señor. Con La Chispa Latina, con la CBS. Sí. ¿Qué se siente que le diga, llegue la CBS y le diga, venga a grabar? Sí, me llamó un señor que era productor de allá. Dos señores. Muy conocido. Este señor que le escribía música a Pastor López. A Pastor López. Es como que, ay, se me fue el nombre. Lo tenía aquí, se me fue. No, tranquilo. Bueno, tranquilo. Y sí, ellos, esos dos señores, el otro era Willy Salcedo. Willy Salcedo. El percusionista. El percusionista. Él fue el que me llamó también. Me dijo, Mariano, necesito un par de trompetas para grabar allá, unas cosas en CBS se le mide. Y yo dije, sí, listo, vamos a ver, me aprueba, pues si no sirvo, pues no sirve, no pasa nada. Y yo, no, no, ¿cómo que no? Vamos. Y así fue. Y ahí fue, fui conociendo una fila de trompetistas, pero esos sí eran muy buenos. A ver, conocí Cañitas, un señor por allá de Ibagué, conocí a Mañungo, un excelente trompeta, y otros que conocí, que aunque yo no grabé con este señor Mayita, la Lomaya, yo sí. Nunca grabé con él, pero sí lo conocí yo ahí. Ahí lo conocí en ese estudio, en CBS, la Lomaya. En CBS. En CBS. Increíble. Y así conocí otros personajes. Gali Galeano después llegó. Ah, eso ya fue, pero ya mucho tiempo mucho después. Mucho tiempo después, ya llegó ya. Gali Galeano. Sí. Ya incursiona. Cuando Gali Galeano era joven. Uh-huh. Después el que se retiró de los Joselitos, ¿cómo se llama? El que se retiró de los Joselitos, que hizo su grupo aparte. Su grupo aparte. José, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo. Y así eso... Imagínese, y después de bastante. Eso, música mexicana con Gabriel Arriaga, sí. Los hermanos Aizar, sí. Grupo México Lindo, Nora María. Legado a la ciudad, Buitraguito. Buitraguito, el viejito que ¿sí? trató de remear a música Guillermo de diciembre. Música de diciembre, sí, ahí grabé ya fue el requinto. El requinto. El requinto también. Fue lo que grabé con él. O sea, mejor dicho... Recorrido musical completo, uh-huh. Por toda Latinoamérica desde enero hasta diciembre. Sí, así maestro, es muy bonito y saber esto porque en ese momento también usted encuentra su amor, con la que tiene su hijo, sí. Y crean una familia. ¿Cómo es esa relación o cómo fue esa relación? De su familia, sí, con la música. Pues, noviazgo común y corriente. Noviazgo con la que no, es pues, mi señora. Me imagino, ¿no? Yo toco trompeta, piano, le toco lo que quiera, mi amor, sí. Pero salga conmigo. La conocí una vez que yo estaba haciendo un sonido, manejando una consola de 24 canales, marca Pipe. Uh-huh. No sé si la conoce. Bueno, sí. En fin, en Soacha. ¡Ya, ya! Nos conocimos y bueno, hicimos la amistad y después y ya lo que tenía nos que organizamos pasar. Y ya. Si usted tuviese que escoger un momento de su vida que pueda decir, este fue el mejor momento de mi vida, este fue el mejor momento para mí como artista, como maestro, ¿cuál escogería de todo ese recorrido que usted tiene, maestro? Pues cuando empecé a grabar. Y después eso ya fue cuando fui ascendiendo un poquito más a conocer más orquestas y grabé con varias orquestas. Y lo bonito era viajar Pasto, Barranquilla, Medellín, para las flores y todo eso. Cada rato viajando en los mejores eventos y viendo lo que yo quería ver cuando empecé en la música. Yo quiero ver a harta gente bailando, gozando con la música que yo esté haciendo con mi trompeta o con lo que sea. ¿Ve? Y se logró. Se logró porque imagínense Pasto, Medellín, Barranquilla. Yo estuve en dos ocasiones estuve en Barranquilla para los festivales de Barranquilla. Lo mismo en la ciudad de Pasto también dos ocasiones. En Medellín. También, aparte de aquí en Cundinamarca también hay mucho pueblito, muchísimo, mucho rodar. Hay una persona que usted lo conoce muy bien, que lo vamos a conocer en la siguiente sección. Porque pues, además de conocerlo bien, cantaron juntos. Sí. Y estuvieron, y yo creo que no hay mejor compañía que la misma familia de uno para hacer lo que uno es hoy. Ya venimos, esto es Legado a la Ciudad. Y el legado a la ciudad... El invitado. Un soldado recibió una carta de su amada que decía, querido joven, nunca más volveré a verte. Cuando vuelva ya me encuentras en la tumba sepultada. Tan enferma estoy que siento los dolores de la muerte. El soldado entre lloroso le contó a su comandante y le dijo que le diera un permiso, por favor. El teniente le contesta con un grito penetrante: yo a ninguno doy licencia para visitar su amor. Y con esta canción, Carta a un Soldado, Carta a un Soldado, le damos la bienvenida a don Luis Edgar Bonilla. Él es el hermano del maestro Mariano Bonilla, que también canta, también toca. Estaba haciendo la segunda voz. Sí, señor. Estaba haciendo la segunda voz. Don Luis Edgar, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias también por hacer parte de este legado. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Esta canción también es una era la anécdota que nos contaba al principio, que fue cuando ustedes eran niños, era la canción que cantaban en su patá. Exactamente, sí, señor. ¿Cómo fue esa compenetración precisamente con el maestro Mariano, Luis Edgar? No, pues como hermanos, pues lógicamente, pues manteniendo a diario, todos los días, constantemente, pues habían sus horas, sus momentos de partir, esos momentos de practicar, de oírnos, entrenar, aprender. Y pues nosotros siempre fuimos como muy unidos, como hermanos. Y por lo tanto, pues seguí. Hasta cierto punto, ya con los años que las cosas fueron cambiando por motivos mayores, pero fuimos unidos. Pero siempre están juntos. Pero siempre fuimos juntos. Siempre. Y aún así están hoy. Y a pesar de eso, claro, ya las cosas han cambiado un 100%, pero todavía somos unidos. Somos unidos. De otra forma, pero somos unidos. De otra forma. Sí, señor. ¿Qué aprendió usted del maestro Mariano? Bueno, yo la verdad pues no tuve el estudio que él sí alcanzó a tener o que ha llevado en su vida, por razones de mi trabajo, que es diferente, y pues las libertades, y como más amorío a la música fue él que yo. Pero dentro de todo eso, también hubo algo como que usted dijo, que los une, y a ustedes los une la música. Sí, y siempre. Y a pesar de que se fuera el maestro Mariano, siempre se reencontraban a contarse esas historias. A contarnos nuestras anécdotas. Aún nos reunimos por ahí en el apartamento, ¿sí? Como vivimos cerca. Y hacemos canciones, pero en este caso ya hacemos es música del trío Vallenato, de música de Los Bóveda. De Bóveda, de Los Vallenatos. Eso es lo que hacemos. Y, pero de vez en cuando. Sí, pero muy rarita familiar. Rarita vez, pero sí, más que todo porque él está entrenando hoy por hoy esa música. Sí. Él tiene su, ¿cómo llama? ¿Requinto? El requinto, sí. Entonces él está corrigiéndose, entrenando. Y su merced le sirve, digámoslo así, entre comillas, cuando voy lo visito, por ejemplo, resulto sin pensar, resulto, sí, voy de visita o a hacer alguna vuelta que necesito hacer donde él, y resulto de ñapa haciendo algo de música. sea, sin esperarse. Llega ya a hacer visita, sí. Hola hermanito, se vengo con un vasito ensayo, de se vuelve a ensayo. La guacharaca y dámale. ¿Por qué? Porque hay el gusto de la música. Claro. Que hay el gusto de la música. O una guacharaca, toquemos. Exactamente. Sí. Y nos da la medianoche, sí, y los vecinos ahí, golpeando el techo. Que estamos a dormir porque hay que trabajar. Se nos olvida que a veces pasa. Ensayan un lunes. Porque tenemos esa venita musical. Hay algo muy, muy bonito y se nota eso dentro de... Y es la unión. La unión, sí. La unión. Si yo le preguntara a don Luis, ¿cuál es la mejor característica que tiene el maestro Mariano? ¿Cuál sería? La mejor característica, el ser día a día mucho mejor músico. El quererse superar. El querer superarse, exactamente. Si yo le preguntara al maestro Mariano, ¿cuál es la mejor característica que tiene su hermano Luis? ¿Cuál sería? Yo creo que pues él sigue manteniendo esa línea musical. Ese la sigue manteniendo. Desafortunadamente ya no la ejerce. Sí, no la ejerce, pues. Hoy por hoy no. Hoy no. Pero, a ver, como persona. Como persona. Es una gran persona. Eso es la característica que él tiene, que yo le veo. Si ustedes tuviesen la oportunidad de retomar en el tiempo y tomar algo de esa niñez que ustedes dos pasaron y lo trajeran a hoy, aquí a este momento, ¿qué se traerían? Pues no sé, él acompaña muy bien su guitarra, acompañamiento. El tilbe también acompaña sabrosito la la música carranguera, por ahí le pega, le pega. Entonces sería eso, algunos temitas. Sí, haríamos música, hacer música. Seguirían haciendo música. Saltar de un carranguero, saltar a un vallenato, o saltar a un bolero, a una balada, sin ningún problema, o en tropical. Seguirían haciendo música. A mí, por ejemplo, me encanta mucho el bolero, y más que todo como tocando maraca. Él sabe, le pega bonito a la maraca. A la maraca. Sin ser pues maraquero. Sin ser maraquero. Pero tengo el oído y tengo el gustazo de decir, ay, yo quiero tocar y estar maraca. Ahí. Y tengo el oído para acompañar y yo lo acompaño. Además de que ustedes se trajeron un bonito recuerdo y fue cantar esa canción que cantamos al principio de la sección. Sí. Además de eso, me encantaría que el maestro Mariano Bonilla nos deleitara con algo también de viento. Ah, sí, claro, no? Sí. Tengo flauta y traje la trompeta, ¿no? Pues lo que usted quiera, usted escoja. O sea, esto es como compre la orquesta. Ah, usted escoge lo que quiere tocar. Sí, perfecto, sí. Exacto. Entonces, nos vamos con el maestro. Legado a la ciudad. Legado a la ciudad. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias de verdad por deleitarnos con un poco gracias de... Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, de verdad. Gracias, maestro Luis Edgar. Mucho gusto. Realmente y por deleitarnos hoy con sus historias, con la música, por hacer parte de este legado a la ciudad, que independientemente de que no hayas nacido acá en Bogotá, ustedes hacen parte y son parte de Bogotá y hacen parte viva de toda esta industria musical, no solamente en Bogotá, también en Colombia. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Muy amables. Quiero recordarles que Legado a la Ciudad es la serie de podcast que organiza el Instituto Distrital de las Artes y de Artes con el apoyo de Fundesco. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez y nos vemos en la siguiente edición de este Legado a la Ciudad. Legado a la Ciudad, una serie de podcasts que organiza el Instituto Distrital de las Artes y de Artes con el apoyo de Fundesco.